Consulta Médica. Y seguimos con más para su bienestar aquí en A Tu Salud, la revista. Y en Consulta Médica nos acompaña Caroline Ramos para hablar sobre la planificación familiar y el uso de dispositivos. Muy buenos días. Hola, buenos días, María Laura, ¿cómo estás? A ver, hablar de planificación familiar en tiempos como los nuestros es un tanto complicado, pero siempre es bueno que las personas que nos escuchen manejen toda la información posible, conozcan las opciones y luchen por esas opciones para, pues, no tener un bebé si no es su deseo o no están en las condiciones económicas como para poder tenerlo. Es así. A ver, doctora, ¿cuáles son esos métodos anticonceptivos que tenemos a disposición? Primero que nada, es cierto lo que tú dices, o sea, la planificación familiar es importante porque la mujer decide en qué momento va a tener o no un bebé. Gracias a Dios hoy en día podemos contar con cierto tipo de métodos, ¿verdad? Como es bien sabido, existen los métodos orales, que son la píldora anticonceptiva, y existe el método intrauterino, que serían los dispositivos. También, asimismo, existe ya la planificación familiar definitiva, que sería la parte quirúrgica, que es cuando la esterilización o lo que las pacientes conocen como la ligadura. Uh-huh. Pero ahora bien, si vamos a hablar de lo que podemos conseguir, tenemos los métodos anticonceptivos como la píldora, existen lugares donde podrían conseguirlo de manera gratuita, existen varios tipos de hormonas que pueden ser utilizadas según la salud de cada mujer, porque eso también es importante tomarlo en cuenta. Que la mujer paciente consulte al médico antes, exacto, de decidir qué método anticonceptivo usar. Exactamente. Es muy importante que la paciente, una vez que decida iniciar la actividad sexual con su pareja, acuda al ginecólogo para que éste haga la evaluación física y la evaluación de laboratorio para saber qué tipo de método anticonceptivo puede ser el ideal para esta paciente. Porque como dije antes, sí podemos conseguir algunos tipos de métodos que puedan ser utilizados. Están los de distribución gratuita, están los que pueden conseguir a nivel de farmacia y existen centros médicos donde también pueden adquirir cierto tipo de métodos anticonceptivos, ya sea inclusive el uso parenteral, que es la ampolla, también pudieran conseguirla. Claro, un poco más costosos porque obviamente todo este tipo de medicamentos son importados, no se fabrican en el país y obviamente dependen de lo que es la divisa. Exactamente, todo va a depender de la capacidad adquisitiva de cada paciente. Siempre el médico ginecólogo, y más hoy en estos tiempos, nosotros podemos manejar con ellas, que según su economía, qué tipo de anticonceptivo pueden utilizar. Además, guiarlas hacia dónde deben dirigirse para conseguir uno u otro de acuerdo también a la condición económica. Por supuesto, exacto. Uno va hablando con ellas, va diciéndoles, mira, este es el método según tu salud, vamos a ver cómo te puedes manejar, porque además tenemos que tener claro que la planificación familiar no es de un mes. Esto va a ser por un periodo prolongado de tiempo, dependiendo también de los deseos de cada pareja. Sí, no es algo que van a hacer solamente un mes, tiene que ser un año, dos años. Por eso es que se tiene que pensar y se tiene que planificar. Exacto, tienen que ir al médico, decidir qué van a hacer, porque existen métodos que pueden durar 3 años, 5 años, existen métodos para 1 año, existen métodos para 6 meses. Entonces, en base a eso, uno va canalizando y orientando la necesidad de la paciente. A ver, por ejemplo, en mi caso particular, yo nunca pude tomar pastillas anticonceptivas porque no las toleraba, ni siquiera las novedosas que te ofrecían precisamente que tenían menos carga hormonal, nunca las toleré. Entonces hay opciones también para las personas como yo. Exactamente, hay opciones que son una sola tipo de hormona, está el dispositivo intradérmico, que es conocido como el Implanon, que dura 3 años, está el Yadel, que dura 5 años, está incluso la paciente que ya tuvo bebés y que quiere planificar para no tener otro rápidamente, que están los dispositivos intrauterinos para ese tipo de pacientes como tú, que no toleran las hormonas. Entonces se le coloca un dispositivo liberador de cobre, que es conocido como la T de cobre, que existe y se puede conseguir y se puede colocar. También están otro tipo de dispositivos que son de liberación de hormonas, que en el país es conocido con el nombre de Mirena, que también se puede utilizar para estas pacientes que o bien tienen algún tipo de patología o bien ya han tenido bebé. Lo importante es no decidirlo en solitario, sino hacerlo de la mano con el especialista en función de los pros, los contras y lo que se espera. Por supuesto, por supuesto. Y también es importante que sepan que sí existen métodos. No, es que además, por ejemplo, yo he conocido personas que tomaron tomando pastillas anticonceptivas han quedado embarazadas porque precisamente no saben cómo tomarse la pastilla y nunca recibieron las indicaciones del médico de cómo hacerlo, sino compraron las pastillas que le recomendó la amiga y después terminan quedando igual en estado. ¿Por qué pasa esto? Por eso precisamente, porque la paciente, cada quien es un mundo, cada quien tiene un sistema metabólico, cada quien tiene un mecanismo de... Ah, y además que hay medicamentos también que interfieren con las pastillas, ¿no? Y es bueno saberlo y tenerlo claro. Incluso antibióticos o un proceso diarreico o un proceso de vómitos o cualquier cosa puede hacer que el efecto de la pastilla anticonceptiva disminuya. Entonces, mosca, cuando usted tenga un proceso diarreico, cuando esté tomando antibióticos, olvídese ya de las relaciones sexuales o utilice métodos de barrera como un preservativo para evitar quedar en estado, sí. Porque en ese momento o en esos periodos las pastillas no funcionan. Yo pienso que el aprendizaje de todo esto y lo que debemos decirle a las pacientes es que tienen que acudir al médico. El médico ginecólogo es el médico de cabecera de la mujer. Sin duda. Nosotras somos los que ayudamos a orientar a las pacientes, las escuchamos, conocemos sus necesidades, conocemos su parte orgánica, okay. y sabemos también dónde pueden conseguir los métodos. Porque lo bueno es eso, que todo, a pesar de todo, sí se consiguen, ya sea bien de una distribución gratuita, hasta una manera de conseguirlo a través de las divisas, pero sí se consigue y siempre van a tener la orientación adecuada para su cuerpo, para que se sientan bien, para que puedan disfrutar de su vida sexual plenamente sin la preocupación de que va a haber un error o un fracaso en el cuidado. Un embarazo realmente no esperado y no deseado. Doctora, ¿nos puedes dar sus redes sociales para cualquier inquietud de la audiencia? Cómo no, lo que necesiten saber me pueden ubicar por @carolinramosp o por mi número celular 0414-234-5392 vía WhatsApp. En Instagram, @carolin_ramosp. Muchísimas gracias por acompañarnos en Consulta Médica, la doctora Carolyn Ramos.